Hola mis amigos, les habla Marcelo, más conocido como Chupete, y esta canción para todas aquellas personas que se sienten a veces tocadas un poquito, Gira.